En instantes se apronta una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Lluviosa la noche, hemos colocado y hemos inaugurado oficialmente el invierno, colocando la estufa en el estudio 2 de Radio El Empalme, funcionando a pleno y sin humo. Empalme FM. Atento Museo Midland en Paysandú, atento Museo Midland, atento Estación Meteorológica en Valle de Soba, Nacho Carbonero, atento Gurú en alguna parte de Sudamérica, Gavilán, Ernesto y todo el equipo, atento Tocayo. Está llegando también la perrita al estudio del Empalme Radio Rock. Hoy tiene ventaja, por lo menos tiene suerte que encuentra un fogón prendido. Che, vos, cantinero de la cabecera sur del río Queguayo, hoy estamos con estufa en el estudio del Empalme porque es una noche gélida, muy fea, con agua, con tormenta, lloviznas, arrachadas. Vamos a ir desgranando en la primera hora los mensajes de nuestros oyentes. Hay de todo, ¿eh? Hablamos de guaraní, hablamos de geografía, de la inundación en Brasil, de la inundación en Macondo, en Uruguay. Hablamos de música. Cuando estén todos comienzan los audios, pero tengo un informe acá de la gente de Midland que lo voy a alargar al comienzo. Escuchamos este álbum de rock de gente de Canelones, entiendo yo que es. Lo envió el tocayo en la tarde de hoy, Genuflexos, que se van a presentar en junio, me dijo, en Canelones, en un sitio que ya lo van a saber, por si están cerca de Canelones. Termine acá, así que sería como un aviso que se pueda usar para el parlante de la calle, o una cosa media descontracturada, pero que diga los nombres de los tres grupos, la fecha y el lugar. Así que es lo que tengo en el texto yo, es lo que vos me mandaste en el texto. Si hay algo más que no entró, mandalo ahora de vuelta que tenés tiempo. Los nombres creo que son tres grupos, la hora y el lugar creo que lo tengo. Y la Ya van a correr con la felicidad. Chocolatín de Experimento y UO. Y la banda que van a tocar si son Genuflexos, Power Chocolatín de Experimento y UO. Claro, porque el tocayo está preparando una movida rockera en un lugar de Santa Lucía, Canelones. Es el 15 de junio. Vos, Ernesto, que estás ahí, y Gavilán. Bueno, el Darwin está allá en la punta, no creo que venga. Está allá en la Pedreira. Nosotros estamos acá, estamos medio lejos, no podemos ir. Dice que se toma buen vino en la cantina ahí donde tocan los locos esto. ¿Es cierto, tocayo? Bueno, este es el álbum de Genuflexos. Uno de los grupos de rock que se va a presentar entonces en ese aquelarre ahí el 15 de junio. Estuvimos hoy grabando unos avisos improvisados para el parlante callejero. De eso se tratan los audios que están escuchando. A ver si tengo los avisos para mostrarle uno. Me pidieron avisos estrafalarios al estilo del Empalme Radio Rock. Ojalá que les sirva para el parlante callejero. ¿Cómo es que le dicen ellos? El parlante, bueno, no sé. El parlante que va por la calle anunciando las cosas. Bueno, eso hicimos hoy. La otra novedad es que prendimos la estufa. Tuvimos que prender la estufa. Ya bajó suficiente la temperatura. Y ahora mismo ha caído la perrita, la mascota del Empalme Radio Rock, totalmente mojada. Ahora te voy a mandar una imagen, Gavilán. Y a vos, Ernesto, para que veas la impactante imagen de la mascota del Empalme. Che, estaría bueno una emisión sorpresiva de Radio El Empalme. ¿Qué te parece? ¿Para ahora al mediodía o después del mediodía, enseguida del mediodía? Estaremos pantalleando la sorpresiva, la emisión sorpresiva. Ahí está. Adelante ustedes del estudio. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo estoy acá al lado de la estufa comiendo un chori al pan. Callo, la PC sacaba una lengua a 10 metros porque ya está totalmente saturada con las cosas que descargué. Tengo que liberar, tengo que hacer algo, che. Capaz traiga uno de Paraguay. Che, voy a liberar el teléfono después que descargue los audios. A empezar a usar este tono paraguayado causa mucha conmoción dentro de la audiencia, pero ahí ya me sale más. No, ¿cómo sería el paraguayado? A ver si vos, Darwin, te da la maña. ¿Cómo sería el tono paraguayo? Te mando terere, no tenemos frío. Rock and roll uruguayo de alternativa experimental, Genuflexos. Rocky Marciano se llama el álbum, che. A ver si encuentro los audios que le grabamos hoy para promocionar esa movida rock del 15 de junio en Santa Lucía, ahí cruzando el puente, al lado de la vía, me dijo el muchacho. Hola, tocayo, ¿cómo te va? Mirá, era para pedirte un favor. Si no era problema que nos puedas hacer un anuncio, así como lo haces vos con la radio, ahí con el reverb, con los efectos. viste que yo también toco una banda de rock, que bueno, ahora toco más esporádicamente, pero cada tanto, como cuando volví a Montevideo, tocaba más con ellos. Pero ahora está, con la distancia toco una vez por año más o menos. Pero bueno, van a tocar en Santa Lucía, se llama Genuflexos, la banda. Creo que yo te he pasado material, pero si no, también es una buena oportunidad para que te mande algo de ellos. Está bueno, extraño, mutante. Y bueno, va a haber un festival en el espacio, ahí de Carlos, para el espacio Carlos Alfredo, muy, muy lindo ahí en Santa Lucía. Y la idea es que van a pasar anuncios ahí por la radio Spica. Es la que tienen ellos, la radio pirata que tienen en ese espacio mismo. Y te lo pido un anuncio y yo a una guitarrista le mando a ese canal en los programas que hacéis. Y puede estar bueno capaz que si vos hagas el anuncio. Te pase la información, la fecha, las bandas. Hay una banda llamada Genuflexos, UO y Power Chocolatín Experimento. El 3 de junio creo que, no me acuerdo bien la fecha, pero ahí te paso, decime si te interesa y te mando eso y me mandas ahí el audio y ya queda. Claro, hay que recordar que en los inicios del Empalme Radio Rock siempre hacíamos esta gimnasia, ¿te acordás? Los asesores musicales del Empalme, algunos de ellos son músicos, pero otros no, nos envían una sugerencia sobre determinados grupos musicales. Lo repasamos, antes dábamos amplia data, lo conocíamos, algunos se quedaban con las grabaciones, quiero decir, seguían escuchando los grupos, a veces seguían por cuenta propia y a veces no. Es así que conocimos una enormidad de grupos de música alternativa de rock experimental del Uruguay. 2020, 21, 22. En el 23, silencio. 24, aparecimos de nuevo. Y más o menos repetimos la mecánica, aunque ahora con mucho menos data, porque estamos mucho más viejos y las PC y la PC también. Quizás data termine también funcionando como coche parlante, imagínate. Porque tiene algo de coche parlante, viste, también. Capaz que hasta terminan haciendo eso, no sé qué van a hacer bien, sé que lo van a pasar por la radio seguro y ta, eso, por los medios de ellos, ¿viste? De difusión, que son ahí locales, ¿no? Claro, el Spica Radio la escuché yo hoy de tarde, Cheto Cayo, una radio también de alternativa que evidentemente refleja mejor toda esa realidad donde está ubicada, que es en el sur del país, ¿no? Después vamos a seguir escuchando. Antes también hacíamos una mecánica muy interesante, que era sacar al aire otras radios como las nuestras, de alternativas, experimentales también. Sacábamos al aire, pero ahora se me chingueó una parte del software, es eso lo que les digo, que quedó obsoleto, y no estoy pudiendo hacer eso, pero en cuanto pueda lo vamos a hacer, sacar al aire otras radios de otros compas que están en otra parte del país y tienen propuestas similares a las nuestras, o distintas. Un mundo por descubrir, J. Michael. Música y realidades de distintas partes del Uruguay y del planeta. Tendríamos que poner Genuflexo esta noche, che, pero hay que darle un envión junto con la Spica Radio, viste que está sonando ahí, yo ya estoy escuchando la Spica Radio. Qué lástima, no tengo configurado el software, no puedo para replicar la radio de ellos en la nuestra. Viste que podríamos entonces hacer Genuflexo esta noche con rock alternativo del Uruguay. Pero tenemos que darle alguna voz más anoche, escucharle un poco a ese. O escuchás el grupo o escuchás la radio. Capaz el grupo, escuchás vos para poder tener una palabra. Claro, también tengo el rock and roll que descargamos ayer con Guevara Lynch, que es un rock de Irlanda, ¿viste? También alternativo, también experimental, pero de allá del norte. Me dijo Guevara que eran irlandeses, yo leí muy poco, y tengo tres o cuatro canciones acá para reproducir inmediatamente pegadas a la de Genuflexos. Así juntamos el rock experimental del Uruguay con el de Irlanda. ¿Qué te parece, Guevara? A ver, alguien está hablando acá hace rato en el fono, pero yo no estoy dando bola al fono porque no puedo, ¿viste? Gavilán, esto es publicidad engañosa, dice exactamente. Piñera, Ernesto, dice, metele fierro. El Nacho Carbonero, cuando termines el trámite con Gourméndez y habilite la torre de Mevir 2, podré escuchar la radio. De pedo llegan los MCJ. ¿Pero dónde estás vos, Nacho Carbonero? ¿Estás en Valle de Soba? Te habíamos prendido la torre de ahí que está en... Vos me dijiste que está en... ¿Cómo se llama? En el Sarandí de los Negros, era que estaba en la antena. Y ahora debes estar acá, entonces. Vos pasaste el fin de semana acá. Ah, si estás de vuelta, pero no habían colocado una antena. Nosotros le habíamos pedido a Gourméndez que colocara una antena. Qué relajo, che. No tenés fuerza entonces el mensaje. No llega a la radio. Se aproxima lenta, pero seguramente la emisión del empalme. Tengo el rock and roll ruidoso que vos me mandaste. Y también tengo una promoción para un rockazo acá el 15 de junio en Canelones. Claro, los temas son varios, porque nosotros íbamos a transmitir ayer y después se hizo tarde. Por lo mismo que hicimos hoy, que fue dialogar toda la tarde con los oyentes del Empalme sobre distintos temas. Algunos serios, otros musicales, otros light, otros de todo un poco. Dentro de todo, tengo un informe acá de la gente de Midland que estuvo viendo los medios del mundo para traernos a nosotros un informe resumen. Y lo tengo acá casi pronto para largarlo. No sé si está escuchando ya la gente de Midland. Che, pero si no está escuchando, después le avisan. Y es un informe de las inundaciones en Brasil. Es tremendo, es terrible. Nosotros hemos visto algo en la tele, sí. Se ven casos y cosas. Bueno, la vida de la gente se vuelve enormemente sacrificada, sobre todo la de los pobres. Porque como siempre decimos, el que tiene la teca, chetino, más o menos pa' aquí o pa' allá, la va arreglando, porque tiene cómo. Pero el pobrerío pasa las de Caín si no se muere, ¿no? Si no se muere. Buenas noches, buenas noches. Sí, qué noche completa. Sigue lloviendo y está frío. Pero la verdad que ahora estoy mirando un canal brasilero y me emociona hasta, no sé, hasta dónde, ver la solidaridad de la gente. La solidaridad. Hay 20.000, 30.000 voluntarios, gente que va, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, a ofrecerse, a cocinar, a llevar, a traer, a guardar. Gente que rescata animales y los lleva a los refugios, le da de comer, los baña, los cuida, hasta que aparezcan los dueños o venga alguno a buscar. Y bueno, y después ver la gente que está volviendo a los lugares y no encuentra nada. Y lo que quedó de la casa, tienen que tirar todo, porque las maderas están todas podridas. Y no tienen nada. Y no hay escuela, no hay supermercado, no hay agua, no hay luz, no hay nada. No hay nada. Queda eso. La solidaridad. Y después, corriéndole bala, ¿no? A la gente que anda robando, eso sí. Como quedan ahí, y después no precisan enterrarlo, nadie se entera, no, nunca van a decir cuánto mataron, pero no hay chance. Pero la solidaridad Emociona, la verdad. La verdad que es gente ayudando a la gente. Y yo me imagino acá si fuera una chance de estar al gordo de la intendencia y todo. Oh, Dios nos libre y guarda. Que nunca nos pase nada y que esa gente tenga que resolver por algo. Dios mío. Mirá que vara, llega Mark Higgins, es el que lo subió. ¿Cómo es esto, Murphy? Michael Murphy. Son los irlandeses, son los rockeros irlandeses de alternativa. Están en el Empalme Radio Rock. Vos me dijiste que pusiera primero este tema y lo vamos a hacer así, lo vamos a escuchar. Michael Murphy. ¿Cómo es que se llama, che, este? Pucha, se me piantó el nombre. Bueno, I am shipping. Up to the post. Solidaridad de los brazucas, decía el amigo Nelson, con ese compendio, ese resumen que nos hizo después de ver todos los informes de todos los medios de todo el mundo, incluidos los de Brasil y los de Uruguay. Sí, la solidaridad es lo único que le queda a los pobres, ¿no? Cuando estás en la última llaga, si no sos solidario ahí, estás para tirar. Sí, he visto varios de los informes, el caballo arriba de la casa, pobre, da lástima, es impactante, los animales y la gente y los animales pasando agónicamente, dificultades. Bueno, el clima, el planeta se sacude, las pulgas, decía uno, ¿no? Nos devuelve con toda la ferocidad la mierda que le hemos hecho. Hemos hablado mucho acá de medio ambiente, siempre estamos hablando, a veces con gran prestigio, con gran acierto cuando reproducimos, por ejemplo, los artículos de nuestro querido amigo Eduardo Gudinas. ¿Las han leído? ¿Los han leído? Bueno, se los recomiendo, ¿eh? Así como escuchamos recién el amigo Nelson, podemos leer, búsquenlo, creo que tiene un sitio web. Búsquenlo así, Eduardo Gudina con Y, y buscan los artículos. Van a ver un tipo cómo acierta con lo que está pasando en el planeta y la desidia y el poco apego de los gobiernos sucesivos de todos los países, pero incluido el nuestro, con respecto al deterioro de la tierra, el agua y el aire. Dale, Mark Higgins fue el que subió esto. Murphy. Es rock inglés, es rock irlandés, de alternativa. Vamos a poner dos temas. Lo sugirió ayer Ernesto Guevara Lynch y estuvimos hasta como las 4 de la madrugada tratando de ponernos de acuerdo cuáles eran los temas que íbamos a difundir. Este es un extended, noche, pero es del mismo intérprete. We'll be right back. me vas a decir, Guevara, que este no te va a gustar porque es un extended electrónico. Ni siquiera estoy seguro que sea del mismo intérprete. Voy a buscar otro. Traffic Murphys, irlandeses. En todos los temas hay una intro interesante y después se vuelve monótono en el contenido. ¿Qué querés que te diga, Guevara? Mirá este. Empalme FM. ¿Qué te parece esta música, Cheto Cayo, que estás escuchando? Del rock perimetral de Uruguay, de Genuflexus a Tropic Murphys. Por sugerencia del asesor musical del Empalme, Guevara Lins. Che, dice un mensaje acá, y la foto de la perrita, ah, eso, me había olvidado. Una noche realmente de mierda, noche tremendo, con un viento patagónico que está golpeando la cara sur del estudio del Empalme Radio Rock. Pobre el técnico que tiene que estar con la plegable en la base de la antena que está allá en el río Uruguay sobre Casablanca, cumpliendo turnos completos, ¿eh? Mientras está el Empalme sonando, está el técnico ahí. ¿Qué te iba a decir? Estamos escuchando a estos irlandeses por sugerencia de Guevara, que también me dio otro data, pero hace tiempo ya. Bueno, no sabes quién es el dueño de YouTube, que es un servicio de Google. Google, con todo su servicio, es este servicio entre comillas, ¿no? Es este el ejército estadounidense. Lo comparte con porque quiere, ¿no? Con el Estado de Israel. ¿Quién es el Guevara Lynch? Este se llama Smash, no sé cuánto. Tengo que checar. Vamos a poner uno más, Che Guevara. ¿Vieron los intros? Son todos interesantes. Los de este grupo irlandés. Tropic Murphys. ¿A vos qué te parece, Michael? Arregla todas las boyas, todos los azuelos, las plomadas también. Que dentro de 6 meses sale el sol. Be dangerous or real. Claro, el otro tema era el frío que hablamos hoy, me parece, ¿no? Vos, arreglé la estufa de lata, la arreglé con chapa arriba, pero no la entré al galpón, y ahora está toda mojada afuera, y acá hace un frío, la gran puta, che, no se puede estar ya, ya empezó a congelarse el ambiente, entonces no sé si viste de noche, si me queda un poco de saldo, transmitir con frío y una cagada, y la estufa eléctrica no la voy a prender. Aunque la podría prender por un rato, que sea por eso me congelen las patas, me queda con pata como de muerto, tengo mala circulación. Ese es el problema de un corazón vencido, ¿me entendés? Corazón vencido no te larga la corriente continua que te calienta las patas, no le da la fuerza. Entonces ahora tenemos ese problema, frío y lluvia. Tito Borges, cabecera sur del río Queguay, se fue sin pena ni gloria el fin de semana. Pura agua, ni salimos. Los pescados ya no quieren más agua. Tenés las novedades de los pescadores. Vos, Michael, que estaba frotando los anzuelos. Este fin de semana salieron igual algunos. Nosotros no salimos, pero recibimos el reporte. Mirá qué interesante, de los que salieron. Sí, es que lo tuvo un rato ahí. Y que a donde ir no fue nadie. Nadie. El viernes me fui yo. ¿Qué tal? Alquilé de ranchado día. Que a donde di la gente de la intendencia, mis compañeros no fue, se ve que no me quieren mucho. Pero tal me traje el guiso para acá, a porotear y volver a lavar. Y lo único que me acompañó un rato es el gordo de ahí de Moreira, el Miguelito. Y el ángel de a rato. Así que bueno, pero pasé tranquilazo. ¿Qué te parece esta acordeona, che? Vos, cantinero de la cabecera sur del río Kenguay. Drop Mufflin, drop Mufflin. Irlandés sugerido por Guevara. ¿Cuántos litros de vino te tomaste ahí en la ranchada? Bueno, mejor el alcohol o el güey de la compañía. Qué barro, che. Yo me tomé llevo una pelota de 10, me tomé 5 el sábado noche. Arranqué el sábado tranqui. Y después arranqué a cocinar medio temprano y a fuego. 5 litros de lugar. Y hoy me los terminé. Estás loco. Ahora son las 21:36 de este 12, che. 12 de mayo de 2024, no habíamos dicho la fecha, che. Pero qué cosa. También estuvimos hablando de guaraní ayer y hoy. Bueno, mejor. Atención a todos los oyentes del Empalme de Radio Rock. En instante comenzamos con la música y no tengo ni un tema de Paraguay. Tengo que bajar alguna música, che. Algunas arpas paraguayas, alguna cuestión de eso. ¿Qué grupo de Paraguay se puede escuchar, che? Porque sos de por ahí. De Paraguay no tengo. Tengo de Chile. Miren Chile. Cómo sonríen los presidentes. Mirá cómo sonríen los presidentes, che, Chile, escuchá. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Che, pasame la foto de la perrita, dice acá que te olvidaste. Sí, me olvidé, pero no. No me olvidé, pero lo que pasa es que estoy a cuatro manos, como el pulpo. Che, Violeta Parra, miren cómo seguía el nombre de la canción. Me está mostrando la mitad de la carátula nomás. Che, ya habíamos escuchado nosotros muchas veces música de Chile acá, de Paraguay. No tengo, pero voy a tener. Che, paisano, vos que ves de mandarme todo eso de Splutifly, mandame alguna música de Paraguay. Arpa paraguaya, ¿cómo es que se llamaba la canción que bailaban acá? Pucha, no me acuerdo. Bueno, no tengo música de Paraguay, lamentable. Algo no teníamos que tener, lo demás tenemos todo. Che, Michael, ¿qué te pareció este tema de Violeta Parra? Violeta Parra, de la que hemos hablado varias veces acá en el Empalme Rock, porque estuvo siempre muy vinculada con el Uruguay. Y nosotros tenemos oyentes ahora allá, tras cordillera. Tenemos Leonardo en la Bahía de Concepción, frente al Pacífico, y la Tere en Santiago, en la capital. Y tenemos al Chacachaca Jabalí. ¿Vos te acordás del Chacachaca Jabalí, che, Michael? Bueno, está allá en Chile, a veces nos escucha. Y también está el Tocayo, pero el Tocayo está acá en Colonia. Tocayo, pasate la carta. el tema La Carta de Violeta Parr. Empalme FM. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. La carta, che, Violeta Parra, tremenda canción. Siempre la escuchábamos. Lo que pasa es que a mí se me piantaron las carpetas. Es un relajo, la PC está vieja, hay que cambiarla. Por pocos pesos se consigue otra nueva. Que ande bien, pero que ande bien, ¿viste? Che, cuando pasen música de Chile, avísenle al Chile. Además de los que están en Chile. Hay que mandarle una carta, el Chile contesta dos veces al año nomás, una el 20 de mayo y otra cuando pasamos música de la Araucaria. El que empezó a escucharnos este año fue Heller, che, de ahí de John. Una grata noticia, pero nos debe una foto de hace como 75 años, una travesía de una pesquería que hicimos, che, Michael, en los años 90. Hicimos la travesía Paso Monzón, calzada del río Uruguay, calzada de Ruta 3, en el 97 creo que fue, 98 por ahí. Desde ahí estoy esperando una foto que los locos sacaron. Claro, en aquel momento era analógicamente, ¿no? Foto, ¿cómo se dice? Foto, ¿no? Foto antigua. Y el loco dice, cuando la revele te la mando, estoy esperando hasta ahora que la revele. Viene a decir la carta que en mi patria. Me voy a mandar una carta. Helen está escuchando en John. El Michael está escuchando acá y dice, muy bueno el programa, pasame un saludo para Paulina y Michaels. A Michaels lo conozco y Paulina debe ser la señora, que estamos a full escuchando. Algo de Queen, dice. Che, el otro día pasé cantidad, ¿cuándo fue? Anteayer, cerramos con media hora de Queen, que teníamos lindas canciones acá de Los Locos. Capaz que hoy volvemos con alguna más y vos te montás peor ahí. Ahora estamos con esta parte de Chile, che, que arranca las muelas, ¿no, che? Los nueve eran comunistas. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. En el año 90, en el año 87, fuimos a un concierto, che, en Bus As, gracias a las gestiones de unos conocidos que nos pagaron hasta los pasajes. y fuimos a ver un enorme concierto, uno de los más grandes que se ha hecho en el Río de la Plata, el concierto por los derechos humanos de Amnistía Internacional. Creo que fue en el 87, si no me equivoco. Puede haber sido 88, pero no me acuerdo bien. En el estadio de River, che. Y ahí un gringo, nosotros llamamos el gringo bueno, Sting, subió con las madres de Plaza de Mayo. En el estadio de River subió al escenario con las madres, con las viejitas, hoy que es el Día de la Madre. Y bailó una cueca, ¿no? En homenaje también a los chilenos que no podían... que ni podían venir ni que se podía hacer el concierto allá, porque el genocida Pinocho había prohibido los conciertos de Amnistía Internacional en Chile. De manera que el concierto que se hizo en Buenos Aires, hicieron dos conciertos grandes, pero uno de ellos reunió a muchos chilenos y en particular recordaron a los chilenos, a los desaparecidos, con una cueca y con unas canciones brutales que nosotros acá en el Palme las pasamos cada tanto. Pero... este gringo bueno que es Sting hizo un tramo de una canción. En el tramo de una canción de la cueca chilena le puso este estribillo: correle, correle, correla, correle, correle, correla, correla, correla, correla, correla, correla, correla. Sendas por los cerros, Espalme, deja FM. Su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del van Nosotros vamos a estar prendidos a la nueva transmisión que está sorpresiva también con una buena música porque es una emisión 100% sin humo de tabaco. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Creo que se me había caído el volumen del micro. Estarán escuchando los Víctores de acá y de allá. Estará escuchando el Víctor en la Guada y el Víctor de la Cañada de los Zorros. Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Donde revientan la flor. Con creo que está escuchando nuestro amigo Leonardo Allende de la Cordillera de los Andes, en la Bahía de Concepción. ¿Cómo se llama el distrito? ¿No? ¿Cómo es? La alcaldía de Penco, el muchacho es concejal ahí de Boric. ¿No sabías eso, Chile? Tenemos un amigo concejal ahí en la bahía de Penco. Están llenos de problemas con las multinacionales que quieren instalar proyectos. De esos grandes que también acá se instalan sin problema acá en el Uruguay, pero ya les meten un quilombo a la Gran 7. A veces se instalan igual, pero a veces pasan las de Caín, porque los tipos, bueno, no quiero establecer estereotipos, pero los araucanos son bravos, los charrúas eran bravos, pero los araucanos te regalan meterse con ellos. Pero acá lo tenías a Víctor Jara en un manifiesto por la paz, el derecho de vivir en paz. El poeta al que le cortaron las manos, dice la mística, ¿no? Esa anécdota me la contaste vos, Chile, en el año 92. Forma parte de la aureola mística del intérprete, el tremendo ícono musical que es Víctor. Che, nosotros estamos teniendo un poco de humor acá, no sé si se lleva entretenido con los paraguas. No tengo música de Paraguay, lamentable. No, nosotros los hinchas de Olimpia siempre confiamos en el uruguayo, este, ¿cómo era? Cubilla. ¿Qué técnico? Cubilla. No, viste que me cambio para el Coya, ¿por qué será? Por la raíz indígena, ¿no, che? Sendas por los cerros, dejas la raíz indígena siempre aparece, Guevara. Empalme FM. Tremenda emisión del Empalme Radio Rock, Los Jaivas, Chile, 1982, Aconcagua. ¿Vieron el docu? Creo que es de Los Jaivas, ¿no? El docu que hay grabado en la cordillera, con ese álbum que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pasamos una vez acá en el Empalme. Claro, yo no me puedo acordar de todo, pero tremendo, che. Tremenda musicalización del Empalme luego de ese rock rarófico que nos mandó el Tocayo y el rock rarófico que nos mandó Ernesto. Nos mandaron rock experimental y vamos conociendo, abriendo la cabeza, porque hay un mundo por descubrir, no solo en la música, en todo. Y nosotros apostamos a eso. Como son esto, che. Empalme FM. Si ese canto te llega, es porque sabe lo demonios que lleva el chofer. Los Jaivas, Chile 1982, Aconcagua es el álbum. Decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock, agregalo a tu playlist. Ahora llevamos 61 minutos con 43 segundos, 44 horas, 45 horas de emisión del Empalme Radio Rock, este 12 de mayo de 2024, Nacho. El Nacho tiene problemas de señal, tenemos que hablar con Gurmende. No era que había quedado solucionado eso, no tiene fuerza la antena de San Andrés de los Negros para propulsar los mensajes del Nacho desde Valle de Soa para acá. Atento, Nacho Carbonero, ¿dónde estás vos? Se apagará. Se apaga la señal. Bien que suena este álbum, che, te digo que no lo escuché, más o menos le pispié el comienzo nada más. Ayer hablamos de que a veces se notaba mucho la diferencia de grabación entre el primer mundo, entre comillas, y el tercer mundo, entre comillas. Y sí, la tecnología está allá. Y ayer cuando estábamos hablando con Guevara de la música en general, yo iba pispeando que los grupos grababan, los de antes grababan mejor allá que acá. Pero esta grabación está bien, che. Mirá vos. ¿Cómo escuchás vos el Empalme? Solo con el móvil lo preamplificás. Tenés un bombox como el que nos regaló Camilo a nosotros acá para que pudiéramos reproducir los graves con alta fidelidad. Mirá vos. Claro, pues nosotros teníamos un excelente monitor. Digo teníamos porque se nos cayó, reparado o reacondicionado por el ingeniero eléctrico Daniel Pintoche. Tremendo monitor, con todo el rango, con todo el espectro ecualizado perfecto. Pero pesaba como 25 kilos, se nos cayó y se partió al medio. Siguió andando, pero hay que estarlo a los sopapos, entonces pusimos uno más moderno. Y arriba le colocamos el bombox de JBL que nos regaló el paisano. No sé si ubican de qué le estoy hablando, o le estoy hablando en chino. Oyentes del Empalme de Radio Rock. En instante comenzamos con la música y no tengo ni un tema de Paraguay. Tengo que bajar alguna música, che. Algunas arpas paraguayas, alguna cuestión de eso. ¿Qué grupo de Paraguay se puede escuchar, che? Vos que sos de por ahí. Hombre, mujer y vida, hinchada de Olimpia, siempre confiamos en el uruguayo este, ¿cómo era? Cubillo. Sonríen, Violeta Parra, che, imponente, yo tenía esta canción, tenía todo, che, se me piantó la carpeta. Correle, correle, correla. Violeta, la carta, qué loco. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Correle, correle, correla. Bueno, para empezar estás perdonado. Te lo dije adrede porque calculé que estaba lleno de audio y descargando música. Para ver si se saltaba la pincha. Che, estás perdonado por el señor de arriba, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y el porque, viste, es lo que te vengo diciendo en los audios y te lo vengo escribiendo. Bueno, estás perdonado hasta ahí nomás. El árbol de Sebastián Piñera. Para ver la conexión allá en España, la conexión con los Piñera de nuestro lado, porque es las mismas dos provincias. Siento Correa, acá el único ruido que se escucha es el repiqueteo de la pelota y la barra que anda preparando todo para el martes, que jugamos el primer partido semifinal con Nacional. Está todo preparado para que explote el coloso de cemento de la Avenida San Martín. Vamos que vamos. A las 2:00 de la mañana estaba levantado, sí. Estaba tomando una grapa miel que me dejó loco. Claro, fueron muchos los temas de estos días. Hablamos de guaraní, hablamos de literatura. Hablamos de genealogía. Ustedes están viendo un extracto de los diálogos que hemos mantenido con nuestros oyentes, todos muy interesantes. El guaraní estuvo sobrevolando toda la conversación. Hover Peralta es el que lo dijo. Cañas ahuecadas, Tacuarembotí. ¿No será de ahí Manuela Dos Santos? ¿O será no? Más recostada sobre el. Para mí, más recostada sobre la catarata del Iguazú, porque si Roberto Piñera iba hasta Artiga para pasar, no fue ni a Rivera ni a Ceguá, fue a Artiga. Entonces, ¿estaría dónde? Escuchando, Michael. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen día. Sí, acá andamos laburando. Mirá, ahora llego y me tengo que ir a arbitrar el corte, loco. Si no, le echamos una tanteada, Una pesca. Y aparte la tierra está empantanada todavía de agua. Y mañana ya viene más agua, así que la sorpresiva tiene que ser hoy.